sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Deportes Popular, programa número 10. Saludamos, como siempre, a Javier, del operador estrella en la radio, Mosh. Javi, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Día soleado por ahora, ¿eh? Una temperatura agradable, 23 grados en escalada, ¿eh? Vamos a estar hablando un poco de todo lo que viene pasando esta semana con la Superliga. Con Boca, que juega ahora, River, que ya jugó y ganó. Banfield empató anoche con Racing. ¿Qué más? Se viene la final de la Sudamericana de Colón. Se viene también los cuartos de final de la Copa Argentina. Estamos esperando que llegue Leandro para hablar de River. Y 10 vamos a hablar con Fede con lo que viene el partido Boca y Lanús esta semana. Ya estoy con la selección, estoy perdido. Fuimos a votar el domingo con mi viejo, votamos temprano, rápido. ¿Vos, Javi, tuviste algún problema para votar? Rápido, votaste acá en la zona. Bien. Nati también votó bien, tranqui. Votaron a conciencia, me imagino. Bien. Bueno, en parte se cumplió alguna de las cosas que la gran mayoría quería. Bien. Bueno, vamos a ir con la publicidad. Nos acomodamos. Y seguimos con el programa. Bueno, publicidad. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145. Celular 3406-155-80-86-063, San Lorenzo, Santa Fe. Bueno, esperamos que llegue Leandro. Ahora en un rato vamos a hablar con Fede para hablar de la actualidad de Boca. Cómo va a formar para el partido con Lanús de esta noche. Juegan acá de local, así que vamos a ver cómo se desarrolla ese bendito partido. Otro partidazo también es Huracán Vélez. Unos cuantos partidos de la Superliga que vamos a estar desarrollando en un rato. Vamos a hablar de Talleres que juega, vamos a hablar de la B Nacional que ganó Temperley. Le ganó a Deportivo Morón 3-0 el lunes por la noche. Vamos a estar hablando de automovilismo, lo que dejó la fecha del Mouras en La Plata. Y de lo que viene, la Fórmula 1 que ganó Hamilton y está por lograr otro título más. Está a punto de pasar a Fangio, nuestro querido piloto argentino que supo correr en Fórmula 1 en épocas lejanas. ¿Por qué esa risa? ¿Eh? Aburrida, dice Javi. ¿Por qué? ¿No encontraba? ¿Qué es lo que le perdió para vos? No, es aburridísima la Fórmula 1. Ha perdido, más allá de no haber perdido ni televidentes ni espectadores, en lo personal la considero aburridísima. Desde la idea, desde la parte mecánica de los autos, pasando por los pilotos que hoy tiene y pasando por esta polarización que hoy por hoy se está dando en los últimos años, en donde compiten dos tipos y el resto acompaña nada más. Sí, bueno, a ver, si vamos un poco a la realidad, por ahí el que le puede pisar los talones a los Mercedes es Charles Leclerc con la Ferrari y por ahí Verstappen, que ganó, ¿cuántas en el año? 2-3 carreras, ¿eh? Y después es todo de Mercedes. Se turna entre Hamilton y Bottas, que también está ahí segundo, como, digamos, a ver, vos sabrás bien que en el equipo de Super TC2000 también es lo mismo. Hay un piloto 1 y hay un piloto 2. En este caso en la Fórmula 1. Pero digo, entre los dos vienen pisando los talones, ganando algunas carreras, algún que otro. Ahí está, creo que está llegando Leandro. Esto está saliendo al aire, ¿no? A ver, no. Bueno. Vamos a ver si podemos hablar con Fede para hablar de Boca. Están las formaciones de Boca y Lanús para esta noche. Así que, a ver. Fíjate, Hagi, si te puedes comunicar con Fede. Mientras tanto, tengo acá la formación de Lanús, que va con Agustín Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valentini, Pasquini, Vera, Facundo Quinón, Marcelo Moreno, Auski, San y Bardi ahí. Uno de los juveniles de la cantera granate. ¿Está Fede? Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, con calor, pasando este rato. Contanos un poco de Boca, cómo viene, de si ya tenés el equipo a mano. Sí, el equipo ya se había confirmado, a menos que pase algún imprevisto, no va a cambiar nada, alguna lesión en el calentamiento precompetitivo. Pero el equipo va a ser con la número 1, Esteban Andrada, los cuatro defensores, Julio Bufarini con la 4, la 20, Lisandro López. Sí. Lisandro López, ya te voy a contar un tema sobre él. Dale. Carlos Izquierdos con la 24, Emanuel Más con la 3, y después los cuatro volantes serán Eduardo Salvio con la 11, 23 para Iván Marcone, Agustín Almendra, que vuelve a ser titular, y Alexis McAllister, que lleva la número 8 en su dorsal. Después, los dos delanteros van a hacer dos cambios respecto al último partido de la Copa Libertadores frente a River, que va a ser Mauro Zárate con la número 19 y Jan Hurtado con la número 17. Después están los jugadores titulares para el equipo Lanús, que va a estar también Agustín Rossi, el ex Boca, que está a préstamo. No hubo ninguna cláusula para evitar que juegue este partido, así que no va a tener problemas y no desembolsaron nada de dinero los dirigentes de Lanús. Después Leonel Di Plácido con la 26, Ezequiel Muñoz, otro ex Boca, con la 6, Lautaro Valenti con la 30 y Nicolás Pasquini con la 21. Los tres volantes eran Marcelino Moreno con la 10, el 19 Facundo Quiñón y Lucas Vera, un juvenil que está teniendo muy buenos rendimientos en este campeonato, con la 14. Después los tres delanteros son Carlos Auski con la 28, José el Pepe San, el inoxidable de 39 años, con la número 9 y otro juvenil más, que también está teniendo buenos partidos. El último fue contra Independiente, jugó muy bien. Hablo de Bernabé con la número 25. Tengo una consulta por el arquero de Rossi. ¿Cuánto tiempo tiene de préstamo en Lanús? ¿Y si vuelve a Boca o tiene posibilidad de irse a otro lado? Y tiene tiempo hasta que termine el campeonato. Y después puede volver, dependiendo de si el jugador, bueno, el que esté en el cargo, sea Alfaro, sea cualquier otro, lo quiera, lo va a volver a traer. También depende de lo que quiera Agustín Rossi, porque él ya con Lanús tuvo titularidad asegurada durante todo el campeonato, así que todo va a pasar por lo que quiera Rossi, por lo que quiera el técnico correspondiente, y también dependiendo de si Andrada va a seguir en el arco o va a tener una venta jugosa en cuanto a lo económico, que puede ser muy probable, ya que el arquero se balancea como uno de los posibles una de las posibles idas del equipo de que ahora está presidido por Angelici hasta diciembre, quién sabe. ¿No tenía ofertas de irse a Francia, Andrada, que lo habían venido a ver del PSG? El PSG no hay nada confirmado, había unos sondeos, pero no hay nada formal todavía. Porque en el partido contra River habían estado algunas autoridades. Sí, sí, exactamente, también por él y por algún otro jugador. Puede ser por, también pudo haber sido por el jugador Villa o también Nicolás Capallo, que son grandes incorporaciones que pueden ser unas ventas muy importantes. Pero no es muy rápido para que se vaya Capallo ya. Un día jugó una temporada recién. Y sí, es rápido, también fue rápido para Valerdi, también fue rápido para muchos jugadores, pero cuando ponen la plata es muy difícil que puedan decidir que no dentro de los directivos de Boca Juniors. Sí. Allá entonces, cotizan en euro. Y sí, se cotiza en euro y hoy en día es muy jugoso eso. Además quieren tener superávit, ¿no? No, pero por eso. Sí. En cuanto a lo futbolístico sería un error, porque Capallo es una de las grandes proyecciones que va a tener Boca en los próximos años. Ya se había visto a Valerdi, pero bueno, tuvo una oferta que era imposible de rechazar, 7 millones de euros por parte del Borussia Dortmund, y también por Agustín Almendra, que es una de las ventas que más esperadas para no solo para la dirigencia, sino también para los hinchas, que lamentablemente es muy resistido. ¿La gente todavía está caliente, no, con la dirigencia de Boca por el otro día del partido con River, o el día de las elecciones puede cambiar de opinión? Y fueron acumulándose muchas cosas. Hoy en día el oficialismo no es muy fuerte, así que hay que ver, porque he perdido muchos votos a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos 4 años con los partidos perdidos frente a River, el hecho de haber perdido la final en Madrid, la semifinal ahora la semana pasada, haber perdido la Supercopa Argentina frente a River en Mendoza. Son muchas cosas acumuladas, sobre todo por las propuestas que había dado Angelici al principio de su gestión, que decía que nos encarguemos, que el hincha de Boca se encargue de los pasaportes, que del resto se encarga él y su como se dice, y su dirigencia. Ameal sería el único que iría en contra de Angelici y Macri, ¿no? ¿Y Macri? No sé. ¿No había un rumrum de que se podría postular como vice? ¿Vice de quién? ¿De Gribauro? De Angelici. De Angelici. Angelici no se va a poner, no va a estar. El que va a estar por él va a ser Gribauro, que puede ser una posibilidad, dependiendo de estos próximos meses, con la sucesión de la presidencia y de la presidencia de la nación, sí, hacia Alberto Fernández. Así que sería algo interesante para Mauricio Macri, para seguir ligado a temas de jerarquía, de ejecutivos además. Pero son rumores que poco a poco se pueden ir saliendo a la luz. Pero está Jorge Amor Amial, que va a ser fórmula con Mario Pergolini. Ah, mira, eso dice, ya está confirmado. Sí. ¿Y quién dice que...? Se dice también que puede ser el segundo vicepresidente, el vicepresidente segundo, el ex jugador Juan Román Riquelme. ¿Segundo de Ameal o de Pergolini? De Ameal. Ameal, porque el primer vicepresidente sería Pergolini, pero el que preside todo es Jorge Amor Ameal. Así que es una posibilidad grande, pero no hay que decir que sí, porque esto va a ir acomodándose a lo largo de los días y del tiempo. También hay que tener en cuenta que se va a jugar el partido homenaje a Juan Román Riquelme. ¿Qué fecha? El 12. Y bueno, hay que ver si lo hace como en potencia como ex jugador o como actual dirigente de Boca. También hay que tener en cuenta que, por otro lado, hay otro candidato que es José Veraldi, que está en fórmula con Rocco Ferrari, que fue un... tiene mucha banca por parte de las peñas, de los hinchas. ¿Qué se sabe de Crespi? De Crespi, que sería el vicepresidente junto a Gribauro. Después, que ya es parte de esta dirigencia, siempre cercano al equipo. Cada vez que llega el equipo a la cancha, a los vestuarios, siempre aparece detrás el dirigente Crespi. Así que va a estar como vicepresidente. ¿Las encuestas que dicen ahí en el Mundo Boca? Y que está muy cerca a Mial y Gribauro. Gribauro, si gana, lo hace por un porcentaje mínimo, pero está todo muy cercano. También depende de cómo va a seguir estos meses, porque cada derrota que haya en la Bombonera se va a sentir. Exacto, va a ser en contra. Va a sentir. Ser cánticos en contra de Angelici. Bueno, los cánticos en contra de Angelici ya viene desde que asumió casi, ¿no? Y hubo muchos cánticos hacia él. Porque prometió volver a ganar la Libertadores, no la ganó, ganó la Copa Argentina, que a la gente no le alcanza, ganó la Superliga, pero la gente quiere volver a ganar la Libertadores. Obviamente. Y eso no se cumplió hasta ahora. No, lamentablemente no se cumplió para el hincha de Boca, pero bueno, son cosas del fútbol. Cosa de fútbol, porque estuvo muy cerca, tuvo muchas semifinales, dos finales, una con Corinthians, la otra con River, pero bueno, fue una especie de... Es Mundo Boca, Fede, tenés que ganar sí o sí, no queda otra. Sí, obvio, sí, yo solo contextualizo hechos, pero bueno, son cosas que pasan y que El problema fue que nunca se armó un equipo, solo fue un hecho de mejora económica, que no es poco, ojo, no es poco, pero también hay que tener otros puntos en contra de Angelici, que fue haber bajado al equipo de vóley, haber hecho una especie de sociedad anónima, más que un club social, Boca Juniors, porque no hay casi deportes. Está el futsal, pero... Y ahora el fútbol femenino, que... Está, básquet, de la lucha está el básquet mujeres. También. Está el básquet también. El básquet también. Pero después ya no hay mucho... No hay hockey, no hay vóley. O el vóley femenino, que también hay, pero poco, muy poco bancado. Fede. Sí. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, con respecto al partido de hoy a la noche... Sí. ¿Cómo se tomó Boca la designación de Rapalini? Y ya con todo el clima que se terminó con el partido de contra River y todo, como que se dejó de lado un poco ese tema, pero puede ser un clima caldeado, porque ya hay antecedentes en los que Rapalini no tuvo un buen arbitraje frente a Boca. Y puede caer muy mal, además con haber estado en el bar del martes también, así que le pueden reclamar cosas del martes, puede ser cosas que no quieran perdonarlo a Rapalini por el lado del plantel de Boca, así que es toda la expectativa. Por suerte para Rapalini, este partido se juega en Lanús y no en la Bombonera, así que todo puede ser relativo, así que dependiendo de cómo se componga el partido, puede ser muy complicado para el árbitro. Bueno, Fede, ¿hoy a la noche vas a la cancha? ¿Estás acreditado? No, hoy a la noche lo voy a ver en casa tranquilo, así que voy a cubrirlo desde mi casa. No, ¿Cantero va a la cancha o tampoco? No, Cantero no. Esta vez se hace... En la casa vamos a hacer redes sociales. Bien. Y hacer notas y opiniones del partido, y además un análisis todo sobre el equipo, cómo va a jugar y cómo va a presentarse, y también sobre el post partido. Bueno, repasamos por último un poquito la formación de Boca para esta noche. Sí, dale, te lo digo rápido. Dale. Y los suplentes. Dale. Andrada, Bufarini, López, Izquierdos y más. Eduardo Salvio, Marcone, Almendra, Alexis McAllister, Zárate y Jan Hurtado. Después estará Marcos Díaz. Hay una duda entre Golz y Alonso, que para mí va a ser Alonso el que va a componer el banco de suplentes. Fabra, Capaldo, Reynoso, Tevez o Villa. Ahí ya la duda se hace más equitativa. Sí. Y Ramón Guanchope Ávila. Recordemos que Guanchope Ávila y Tevez venían de sendas lesiones que... No lo posibilitaron a estar en el 100% frente a River Plate. También hay que recordar que Lisandro López ya es jugador en 100% de Boca Juniors, debido a que le compraron la otra mitad del pase, que fue de 3 millones de dólares. Se había dicho que iba a ser 4, eso estaba establecido, pero se llevó a un negocio después de... Negociaron y, bueno, concordaron... en pagar 1 millón menos, así que fue un negocio redondo. Por otro lado, también hay que recordar que Marcone, Izquierdos, sí. Salvio sí. y Andrada van a volver a Lanús, que fueron exjugadores de ese equipo. El único que no fue campeón con Lanús fue Eduardo Salvio, se fue antes, pero bueno, Marcone es un jugador muy respetado, muy recordado, y también es... mantenido como uno de los mejores 5 de la historia de Lanús, que no es para nada poco. Y después, bueno, Izquierdo, que también vive cerca del barrio de Lanús, y Andrada, que llegó a la final de la Libertadores 2017 y hoy seguramente lo ovacionen como se merezca. Fede, con respecto al partido del domingo con Arsenal, ¿lo va a tener en cuenta Alfaro, a Tevez y a Guanchope? ¿Crees que van a ser titular? Y eso es relativo. En mi opinión, deberían estar como titulares, porque ahora serían cuidados, pero también depende del partido que hagan Mauro Zárate y Jan Hurtado. hay que tener en cuenta que Alfaro en estas últimas fechas, en las que dijo que termina la termina su contrato y se va de Boca, no va a querer regalar un centímetro de nada. Así que dependiendo de cómo los vea el técnico, van a ser titulares o no. Bueno, Fede, vamos a ver qué pasa hoy a la noche. Que sea un buen arbitraje para Rapalini. Por ahí no pasa nada, ¿no? Estando en cancha de Lanús. Pero bueno, seguridad para todo, siempre. Exactamente, primero. Sí, seguridad para todo. Además, una cancha muy linda como Lanús, que y encima va a ser una noche hermosa. Así que esperemos que no pase mayores y que se demuestre que un partidazo. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene y éxitos. Dale, éxito para ustedes, saludos y que tengan una buena tarde. Ni siquiera me dejó la mirada de adiós. Era noche sin secretos, eso era amor en los huesos y todo lo olvidó. Yo era la luz de sus ojos y era el agua de su arroyo y todo. Llevo a mi colección de mis sonrisas, la mejor. En la noche fui su estrella y hasta la luz de su vela y todo lo olvidó. Prometió hasta lo prohibido, me dio cita tan su olvido y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó la mirada en adiós. Se llevó a mi colección de mis sorpresas, la mejor. Ni siquiera me dejó la mirada en adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas, la mejor. Ni siquiera me dejó la mirada en adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas, la mejor. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. Bueno, vamos a hablar un poquito de River. Lean, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Juan? Nada, contame, ¿viste el partido del martes? ¿Cómo fue? Fue un partido también, le faltó contundencia a River para definir el partido sobre el final, porque recordemos que ganó River 2-1. Sí. Los goles los hicieron directamente en el segundo tiempo. Por el primer tiempo parecía como si los dos equipos estuvieran estudiando, porque no pasaba mayores. Y vinieron los dos goles de River por intermedio de Nicolás de la Cruz y por Rafael Santos Borré. Que el gol de Rafael Santos Borré le rebota al arquero Burián y se le metió. El gol de River, el segundo. Y el gol de Colón, un desborde de Esparza por izquierda, tiró el centro y le rebota a Martínez Cuarta, que quiere como rechazarla y se le metió adentro. Y después de eso, River terminó sufriendo el partido para que no le empaten. Y bueno, terminó 2-1 y quedó como uno de los líderes del campeonato. Recordemos que son dos equipos que están por disputar finales. Uno claro, por la Libertadores y el otro por la Sudamericana. Claro. Colón, ¿cómo lo viste? Tenía un equipo alternativo, ¿no? Sí, lo vi bien en defensa y en ataque también, pero no pudo llegar al empate. Contame un poquito nada del árbitro, quién fue, cómo estuvo. Nicolás La Molina fue el árbitro. En el primer tiempo estuvo un poco, se le fue, bueno, no cobró un penal claro de casco sobre Morelo, que si hubiera hecho ese penal hubiera cambiado las cosas, pero no sucedió, así que y para mí fue penal. ¿Cómo fue la jugada? Quiso ir a rechazar casco y él, Morelo, está así parado y no lo ve que viene y se lo lleva puesto, rechazó la pelota pero se lo lleva puesto al jugador de Colón. Es penal clarísimo, se comió el penal La Molina. ¿El árbitro estaba cerca de la jugada o estaba lejos? No, estaba cerca. Igual el que estaba más cerca era el Línea, que tampoco lo ayudó al árbitro como para sancionar para hacerle la segunda. Claro. Y bueno, esas cosas pasan en el fútbol argentino y pasan seguido en cualquier cancha. Sí. Por ahí también tuvo que ver mucho cuántos minutos de juego iba. Y 20 minutos más o menos, 22. Y hay muchos árbitros que por ahí no se arriesgan a cobrar un penal a los 20 minutos de haber comenzado el partido. Sí. Por ahí, era un partido complicado River-Colón. Sí, era un partido complicado de antemano, sí. Sí, porque Colón se le plantó y después hizo los dos goles River y como que se le metió atrás Colón y después terminó saliendo para casi en el segundo tiempo. Para ver si podía empatar. Claro, para llegar al empate. O sea, jugar todo de contraataque. Sí. Bien. Es lo que terminó pasando. Bueno, la tabla la tenemos. Primero está Argentinos con 24. Segundo River con 21, con esta victoria del otro día. Boca tiene que jugar hoy a la noche. Está con 21 también, igual que River. Viene Racing solo con 20. Lanús 19, Vélez 19. Newell's 18, que perdió 4-0 con Gimnasia. Sí. Cumpleaños del Diego. Sí, el otro día. Partidazo igual, el de Newell's Gimnasia. ¿Lo pudiste ver? Sí, estuvo. Igual jugó mal Newell's en defensa. Jugó mal Newell's en la defensa. Y bueno, se le vinieron todos los goles junto a Gimnasia. Que hizo el primer gol antes de terminar el primer tiempo. Y después se descontroló Newell's y terminó metiendo 3 goles más. El árbitro no tuvo nada que ver, digamos, que le tire la cancha para el lado de Gimnasia. No, para mí no influyó el árbitro en el partido. Ya viene mal de hace rato, igual. Sí, hace rato. Y Central también, otro que perdió 3-0 por goleada. Sí, y que puso en duda su continuidad Diego Coca. Bueno, ya la continuidad estaba en duda. Sí, pero esta vez lo confirmó. Y con un 3-0 en contra, sí. Ya el 1-0 con Vélez. Ahí sí. lo sepultó un poco. Si pierde con Godoy Cruz en Rosario, se va Diego Coca de Central. Otro técnico más que se va, que se iría, y otro técnico más que hay que pagar. Sí. Está complicado. Sí, sí. Está complicado. Y otro que se fue ayer fue Juan Antonio Pizzi de San Lorenzo. Ya se confirmó la salida. Sí. ¿Quién viene? Y por lo que se sabe, pica en punta Néstor Gorosito, que tiene trabajo en Tigre, pero que lo quiere intentar para que sea nuevo entrenador de San Lorenzo. Pipo de vuelta. ¿Se vendrá a la Sudamericana? ¿Eh? ¿Es un círculo como el círculo? Más o menos. Acá estamos casi rodeados. Bueno, seguimos con la tabla. Viene Talleres, Unión. Talleres con San Lorenzo, justo hablamos de Pizzi. Viene solo Independiente, que el otro día estuvo flojo. Sí, estuvo bastante flojo ayer. Estuvo flojo con Unión, 2-2. Iba ganando Independiente 2-0 cómodo y se lo empataron en el final del partido. Se le viene la noche a Becachese. No, Becachese ya renunció, ¿eh? Ah, ¿ya se fue? Ya renunció Sebastián Becachese por Copa Argentina contra Lanús. Perdió ese partido y se fue. ¿Quién quedó? Fernando Verón como DT interino. ¿Y qué pergamino tiene ese muchacho? Y por lo que se sabe, está en las inferiores y bueno, y ahora está con el equipo de primera hasta que se acomode el equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa. B Nacional ganó Temperley. Sí, 3-0. Lindo partido. Sí. ¿Lo pudiste ver? ¿Tuviste oportunidad? Vamos a estar hablando un poquito de la B Nacional, de las posiciones, de las tablas. Recordemos que están divididas en dos zonas, sí. Zona A, zona B. Zona A y zona B. Nada, contame un poco cómo viene la mano. Y viene bastante. La zona de abajo está Chicago, bueno, que pobre Rodo de Paoli. Vamos a ver si puede levantar en alguno de los partidos que le quedan para tratar de levantar un poco al equipo. ¿Cuántos puntos le quedan para salvarse? Ya nada prácticamente. No, nada. Ya muy poco. O sea, agarró el equipo para que salga lo que salga. Sí, sí. Al igual que el Diego. Está jodido. Está bastante complicado, sí. Bueno, hacemos un cortecito, y volvemos con automovilismo, un poquito del ascenso, de Talleres de Remedio Escalada. Y vamos para la parte final. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente son lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. We'll be right back. Bueno, volvemos. Vamos a repasar un poquito las posiciones de la B Nacional. Como hablábamos con Leandro, está complicado Chicago. Vamos a ir primero con la zona A, donde está Temperley, que viene de ganar 3-0 a Deportivo Morón. Estudiantes viene de perder 1-2 con Atlanta. Lindo partido. ¿Sí? ¿Pudiste ver? Sí, porque Estudiantes lo buscó todo el partido para llegar al empate y no pudo, y Atlanta se lo ganó de vivo y supo meter las que tuvo y le ganó 2-1 en Caseros. Platense ganó 1-0, otro partido lindo. Sí, bastante lindo. Bueno, vamos a ir a repasar un poquito las posiciones, si te parece, en la B Nacional. Vamos a ir con el grupo A, Atlanta con 25, Estudiantes de Caseros con 21, segundo solo. Después viene Platense con 19, Estudiantes de Río Cuarto con 18. Recordemos que Estudiantes de Río Cuarto tuvo ese polémico ascenso, ¿no? Sí. Que supuestamente lo iban a bajar y... Y bueno, quedó ahí en la B. También como el otro ascenso de Alvarado, Mar del Plata. Sí, bueno, otro también. Ascenso polémico. Sí. Que supuestamente decían que le habían puesto plata al árbitro. Para que asciendan, sí. Después viene Deportivo Morón con 16. Después viene Temperley, Club Mitre, 9 a Chicago. Club Mitre, perdón, San Martín de San Juan, Guillermo Brown, Belgrano, Alvarado, que recién hablábamos, Independiente Rivadavia de Mendoza, Ferro, Agropecuario, Barraca Central y el equipo del amigo y colega de Paoli. Después, en la B Nacional, grupo 2, grupo B, San Martín de Tucumán lidera con 23 puntos, Sarmiento de Junín con 20, Deportivo Riestra con 16, Defensor de Belgrano, Quilmes, Instituto, Rafaela, Santa Marina, Tandil, Tigre, Villa Dálmine, que recién hablábamos de Colosito, que lo quieren mandar a San Lorenzo. Atentar para que vaya a San Lorenzo. ¿Cuánto hay de ofrecimiento para el Pipo? Sí, 60%. O sea, 60% quiero decir de posibilidades que pueda llegar a ir a San Lorenzo. Bien. ¿Habría alguna cláusula, algo en el contrato? No se sabe bien eso todavía, cómo se va a arreglar. Después viene Villa Dálmine, Gimnasia Esgrima de Jujuy, Gimnasia Esgrima de Mendoza, Chacarita, Abraham, Almagro y Sierra All Boys. Otro que está complicado. Los partidos que vienen en la B Nacional... viene Rafaela con Almagro, mañana a las 9, San Martín con Ferro, Alboy con San Martín de Tucumán, Estudiantes con Estudiantes de Río Cuarto. ¿Qué más tenemos por acá? Brown con Chacarita el sábado 15:30, Quilmes de local con Villa Dálmines 15:30, el sábado mismo Gimnasia Grima con Ramón Santa Marina de Tandina a las 5 de la tarde, Agropecuario Atlanta, Belgrano Nueva Chicago, Defensor de Belgrano Sarmiento, Barraca Central Independiente de Mendoza el domingo, Gimnasio Jujuy con Instituto, Alvarado con Guillermo Brown de Puerto Madryn, Club Mitre con Temperley, Deportivo Morón con Platense el lunes a las 9:10 y Sierra Tigre el martes con Deportivo Riestra. Después en la otra zona, estos son partidos de la siguiente fecha. Para cerrar un poquito con el ascenso, vamos a hablar de Talleres Remedios Escalada. Recibe a Defensores Unidos. Sí, ¿cuándo? El sábado. Bien. Estamos colgaditos. Vamos con los Andes, que se presenta el equipo Mil Rayitas con San Telmo el sábado a las 13:10, Flandra Colegiales 16:10, 15:30, Taller Escalada el sábado con Defensores Unidos a las 19:30, Almirante Gran con Villa San Carlos el domingo. Deportivo Armenio con JJ Urquiza, La Guay Urquiza con Argentino de Quilmes el domingo 15:30. Vamos a estar repasando un poquito las posiciones. Tristán Suárez, puntero con 21, al igual que Almirante Brown. Viene San Telmo solo, Villa San Carlos, Defensores Unidos, JJ Urquiza, Los Andes, El Mil Rayitas, La Guay Urquiza, Comunicaciones, Flandia, Deportivo Armenio, Taller de Escalada con 15, al igual que Flandria y Comunicaciones. Solo Quilmes, Argentino de Quilmes con 12. Después viene Acasuso, Colegiales, Fénix, Sacachispas y San Miguel. ¿Vos tenés algo más para agregar? No, por ahora es la información que se sabe por ahora. Bueno, con respecto al automovilismo, hay este fin de semana TC2000 con el turismo pista en Buenos Aires, junto con el turismo carretera en La Pampa. Javi, linda carrera para el fin de semana. El TC en La Pampa, lindo circuito. Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla el campeonato para el turismo carretera. Recordemos que el último fin de semana hubo Mouras, solamente el sábado por las elecciones. Hubo Fórmula 1 también, donde ganó Hamilton, que apunta al séptimo título. Quiere desbancar a Fangio. Viene derechito. ¿Eh? Bueno, quiere seguir. Quiere seguir más. Quiere seguir. Está complicado. El negro viene afilado y sí. Es lo que hablábamos con Javi hoy. En los equipos siempre hay piloto 1 y piloto 2. Y por más que Bottas gane, lo va a tener que dejar ganar a Hamilton porque hay alguien que se lleva la torta. En este caso, el que se la lleva es Hamilton. Pasa lo mismo en Ferrari con Leclerc y Vettel. El uno es Leclerc, pero Vettel tiene que... Vettel no se queda atrás. No se queda atrás, pero tiene que dejar que pase Leclerc. Porque claro, están apuntando más a que gane el campeonato Leclerc o que le pueda pelear a los Mercedes, que Vettel que está un poquito más alejado. Claro. Entonces se complica ahí. Y bueno, con el TC2000 hay actividad el domingo junto con el turismo pista en el Gálvez, en Buenos Aires. Y después en La Pampa hay TC, TC de pista y demás. Vamos a ir cerrando con el polideportivo. Hay tenis en París, en la ATP de París. Está ya en Argentina, no quedó ninguno. No, porque quedó fuera Diego Schwartzman, le ganó Kyle Edmund, el británico. Y ese era el único argentino que quedaba. Y hoy se jugó Djokovic, que bueno, jugó con Kyle Edmund porque como le ganó a Sharman le tocaba con Djokovic por 7-6 y 6-1. Y después tenés Minaur y Tsitsipas. Le ganó el finlandés a Alex de Minaur 6-3 y 6-4. Grigor Dimitrov con Dominic Thiem ganó el búlgaro 6-3 y 6-2. Sí. Y francés Songa. Chardy perdió con... No, sí, perdió con Cristian Garín, el chileno, por 7-6, 6-4 y 7-6. El que sorprendió fue el Tsitsipas y Djokovic también me quedó sorprendido. Y para las 15:30 de hoy jugaban Wawrinka con Rafa Nadal. Lindo partido. Y 5-10, Monfils con Radu Aviot. Muchos nuevos, muchos jugadores que vienen de las quali. Sí, de abajo, sí. Y quieren tener puntos para sumar. Muchos que vienen de las quali también. Hay uno que me sorprendió. A ver, espérate si lo encontramos. Bueno, Wawrinka, vos decías, está jugando ahora en vivo con Nadal. Pierde el primero 5-4. Alex Denis Shapovalov ganó 6-2 el primero, perdió el segundo 7-5, 6-2 el tercero. Después Djokovic, imparable como siempre, ganó el primero 7-6, 6-1 el segundo. Songa ganó también, partido peleado con Stuff, 6-2, perdió el primero, el segundo 6-4 y 7-6 el último. Después, como dijimos, Tsitsipas ganó, bueno, fácil, 6-3, 6-4 los dos sets. Y ahora finalizado Dimitrov, 6-3, 6-2. Para mañana, para el primero de noviembre, quedaría armado Garín con Dimitrov, cuartos de final a las 10 de la mañana. Y Djokovic, el número uno, quedaría con el griego Tsitsipas para la final de... para los cuartos de final de ATP de Masters de París. Se está poniendo lindo el ATP de Londres. Lástima que no quedó ningún argentino. No, eso lo... pero se están preparando para la Copa Davis, claro, dentro de poco. Del 18 al 24 en Madrid, los de Argentina. O sea que me pasó algo esta semana. Yo estoy, no sé si estoy loco, si estoy bien. Estaba pidiendo entradas para ir a ver Argentina-España. Pensé que jugaba acá en el Parque Roca y estaba pidiendo entradas para ir a ver. Y cuando me di cuenta que era en España, dije, bueno. Era en España, no es que jugábamos con España. Es en España, sí. Sí, bueno, yo no puedo comprar dólares, así que no tengo. Tampoco me interesa comprar. Con el cepo estamos jodidos. Después también se viene la final de rugby. Ahora dentro de poco, así que Inglaterra, lindo partido para ver. Inglaterra-Sudáfrica, para los que les gusta el rugby. Nada, un partido que va a estar interesante en el mundo de rugby. ¿Tenés algo más para cerrar, Leán? No. Y tengo los partidos que se van a jugar hoy. Dale con eso. Arsenal Central Córdoba de Santiago del Estero, dirige Mauro Vigliano. Arsenal va con Gagliardo, Torrent, Pereira, Esbutoni y Papa. Zoraire, Piovi, Gastón Álvarez Suárez, Nicolás Jiménez, Juan Cruz Caprof y Juan Manuel García. Mientras tanto, Central Córdoba va con el ruso Rodríguez, Quiles, Salomón, Francisco Morenti, Jonathan Bay, Facundo Melivilo, Cristian Vega, Juan Galeano, Lisandro Azugaray, Gervasio Núñez y Jonathan Herrera. Bien, ¿algún otro? Después tenemos Vélez Huracán. Sí. Dirige Pitana. Los 11 de Vélez. Dale. Alexander Domínguez, Tomás Guidara, Luis Abrán, Lautaro Gianetti, Brian Cufre, Lucas Robertone. Hay una duda entre Gastón Jiménez o Fernando Gago. Todo indica que van a jugar Gago de titular. Nicolás Domínguez, Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Hanson. Mientras tanto, Huracán, que viene de ganarle el clásico a San Lorenzo, Anthony Silva, sí. Carlos Araujo, Salcedo, Meroya, César Ibáñez, Norberto Briasco, Gonzalo Bettini, Mariano Vareiro, Mauro Bogado, Walter Pérez, el Drupi Gómez y Lucas Barrio. Y bueno, y después Lanús Boca. Bien, bueno, que ya estuvimos dando las formaciones de ambos equipos. Claro. ¿Vas a tener oportunidad de verlo hoy? ¿Que te vas a enganchar con algún partido? Sí, capaz que con Lanús Boca, seguro. Después veremos. Bueno, lo vas a ir siguiendo por el celo. Sí. Más que nada. Bien, bueno, por hoy estamos casi llegando al final. ¿Vos querés saludar a alguien? Sí, a toda mi familia como siempre, y dedicarle este programa a una bisabuela que falleció esta semana, que ya no la tengo más, así que desde donde quieras que estés me estás siguiendo, así que te mando besos. Bueno, también como siempre saludar a mis viejos, a todos mis seres queridos en Santa Fe, a mis amigos, a la gente acá del barrio. Hay algo en el barrio, ¿no? Este fin de semana, alguna actividad hay. Y sí, vamos a darle bola, boludo. Vamos a recapitular, dale, vamos. A una amiga que me acompañó hoy, así que nada. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene. El programa se va a estar repitiendo el sábado a las 10 en la radio comunitaria de Punta Indio. Esperemos que sea lo que Dios quiera. Y bueno, el fin de semana hay mucha actividad. TC Domina en el Autódromo de Buenos Aires, que se va a poder ir. TC en La Pampa. Hay fútbol. ¿Y qué más? Hay un poquito de todo. Sí, un poco de todo lo de deportes. Tenis. Así que... También vienen las cuartas de final de París. Ya estos días van a estar terminando. Sí, hasta el domingo más. Domingo en las finales. Sí. Bien. ¿Nos queda un poquito de tiempo? ¿Ya estamos? Javi, como siempre, gracias por la operación técnica. Grande, Javi. El primero de jueves del mes que viene vamos a ir a las 5 de la tarde. Próximo jueves de 5 a 6. Próximo jueves a las 5 de la tarde por P2. pedido de acá en la gerencia. Así que, nada, vamos a ir a partir de las 5 de la tarde, nos cambiamos de horario. En la radio comunitaria de Punta Indio seguiremos yendo a las 10, la repetición. Y bueno, nada, cuídense, hace calor, así que pasen a lindo. Nos reencontramos el jueves que viene. Chau, hasta el jueves. Take my